tú despertarás. La gente está luchando, exigiendo libertad. No hay que estar buscando el gol, no hay época de lucha. Sigue tus derechos cuando exiges libertad. Las acciones criminales de países en guerra, bombardeando las ciudades, miles de hombres mueren ya. No buscan un poder, pueden para imponer ideas que uno no ve por los demás. Las acciones criminales de países en guerra, bombardeando las ciudades, miles de hombres mueren ya. No buscan un poder,